preparar el amor, donde florece la flor y es del beso un pedestal. Es de la dicha el umbral, es el lugar de la cita, paraíso que concita la promesa de un gran fuego, también el tímido ruego, deme un besito, mijita.